Marcelo, estamos tan mal tácticamente que empezamos como de cero, como en casi una escuelita. No puedo decir eso, la verdad. Sería un irrespeto a muchos logros que ha conquistado Costa Rica en estos años. Hay momentos buenos, momentos malos de cada selección, de cada fútbol. Yo me quedo con las cosas buenas y las malas se analizan para ver cómo podemos mejorar. Yo creo que el profesor es un técnico metódico. Eso es clave en una planificación. Tiene método de trabajo, tiene sistema de trabajo, tiene variantes. Él va a tratar de ir conjugando cuál es el sistema táctico que mejor se adapta a los jugadores. Por lo visto hoy parece que, bueno, empezaron trabajando con línea de tres y dos contenciones. Sí, hoy probó ese sistema, pero va a probar el otro, la línea de cuatro, hasta que él entienda, cuando vengan los muchachos afuera, cuál es lo mejor, o para los dos partidos, o para un partido de una manera, otro de otra. Él lo definirá.